Me llamo Sebastián, tengo 21 años y soy barrendero. El trabajo empieza a las 6 de la mañana y hasta las 1 del mediodía es que tenemos que volver para de nuevamente a la base, a dejar el carrito y a firmar, sería la planilla de laboral. Lo que me gusta de mi trabajo es el horario. Me parece un horario muy accesible. Me gusta que sea al aire libre. Uno tiene una cierta libertad, ¿no? Que puede manejar los tiempos y de su trabajo y el ritmo, digamos. Lo que no me gusta de mi trabajo es la poca colaboración de los vecinos, porque a ellos no les importa si uno ya pasó, ya barrió, ya hizo su trabajo, que tiran toda la basura, no les importa si estaba limpio antes, si ya había pasado uno. Reclaman diciendo que el barrendero no pasa, y por ahí uno pasó muy temprano, 6 de la mañana, que nadie lo ve a esa hora, y después, bueno, salen a barrer los vecinos, todo, y a la media hora, a la hora, ya está todo de nuevo sucio, y lo primero que dicen, el barrendero no pasa. Me llama usted, entonces voy, don barredora es quien yo soy.